milonguita de mis pagos. Mis pagos que nunca olvidaré. Milonguita de mis pagos, que siempre hay que tener en cuenta los 200 de la renta y los 50 del mercado. Veo que ya estoy jugado. Voy a vender el televisor. Es el último recurso que tenía reservado. Lo tenía bien guardado en la cima del placar. Y ahora lo tengo que bajar y llevarlo a empeñar. Vuelve el destino a jugar una de sus volteretas. Conservo la boleta dentro del álbum familiar. Nunca voy a olvidar cuando tuve que empeñar mi querido celular. Milonguita de mis pagos, del asqueroso dinero, vivo en un agujero porque no pude pagar las 230 cuotas de mi deuda en capital.